2, 3, 4. En una oportunidad, un moralista se lamentaba. Me convertiría para poder llevar el kaftán, la deyalba y el selham. Es decir, todas las mentiras del mundo para que mi vestido sea verdadero. Prefiero que mienta mi alma y no mi vestido. Mi alma por un vestido. Los travestis son cazadores de la verdad. Lo que les da más horror es precisamente parecer disfrazados. Existe una sensibilidad moral a la verdad de la vestimenta. Cuando se la posee es muy suspicaz. El coronel Lawrence pagó el precio de muchas penurias para tener derecho a usar el cham árabe. El teniente Lotti es un fanático del transvestismo. En primer lugar, se disfraza por razones tácticas, de turco, de marinero, de albanés, de derviche. Luego, por razones éticas. Quiere convertirse, volverse esencialmente turco, es decir, en la vestimenta. Es un problema de identidad, y como lo que se abandona o adopta es la totalidad de una persona, entre el despojo occidental y el vestido nuevo, no puede haber ningún contagio. Así aparecen esos lugares de transformación, esas casillas donde se realiza el travesti, entre los judíos de Salónica, en lo de la madama en Galata, especie de compartimientos estancos, de esclusas, donde se opera minuciosamente el cambio de identidades, la muerte de uno, Lotti, y el nacimiento de otro, Arif. Esta dialéctica es conocida. Se sabe que la vestimenta no expresa a la persona, sino que la constituye. O más bien, es sabido que la persona no es otra cosa que esa imagen deseada en la que el vestido nos permite creer. Entonces, ¿cuál es la persona que el teniente Lotti desea ser? Sin duda la de un turco del pasado, es decir, la de un hombre del deseo puro, desasido de Occidente y del modernismo, en la medida en que a los ojos de un occidental moderno, uno y otro se identifican con la responsabilidad misma de vivir. Pero en el diario del teniente Lotti, el autor Pierre Lotti escribe otra cosa. La persona que él desea para su personaje al prestarle esos bellos vestidos de otros tiempos es la de un ser pictórico. Ser él mismo una parte de ese cuadro lleno de movimiento y de luz, dice el teniente, que vestido a la manera de un turco antiguo, visita las mezquitas, los cafedish, los baños y las plazas, es decir, cuadros de la vida turca. El objetivo del travesti es, finalmente, una vez agotada la ilusión de ser, convertirse en objeto de descripción y no en sujeto de introspección. La consagración del disfraz, lo que acaba por desmentirlo a fuerza de haberlo logrado, es la integración pictórica, el pasaje del cuerpo hacia una escritura de conjunto, en una palabra, si se la toma literalmente, la transcripción. Vestido exactamente, es decir, con una vestimenta de la que haya sido suprimido el exceso de exactitud, el sujeto se disuelve, no por embriaguez, sino por una sobriedad apolínea, por su acceso a una proporción, a una combinatoria. De esta manera, un autor menor, pasado de moda y visiblemente poco preocupado por la teoría, sin embargo contemporáneo de Mallarmé y de Proust, pone en evidencia la más compleja de las lógicas de escritura, pues querer ser aquel que forma parte del cuadro es escribir solamente para aquello que se ha escrito, abolición del pasivo y del activo, del expresante y de lo expresado, del sujeto y del enunciado, en la que precisamente se busca la escritura moderna. Aquí estamos. Hola, Pepita. ¿Qué haces, Condesa? acá con la voz un poco atrofiada, pero juro que soy yo. Atrofiada. Buenas tardes, noches, como siempre los dice aquel que no está. Sí, hay como un vacío acá. Hay un hoyo. Un abismo. Así que hoy solo minitas. Solo minitas, está bien. Y bueno, el querido Luis. Luis, que nos hace el aguante. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buen lunes. Hoy es lunes, cierto, porque nosotros salimos los lunes. Pero es una buena manera de recordar que hoy es lunes, escuchando el puchero. El puchero misterioso. Le ponemos todo. Bueno, le mandamos un beso grande al forastero. Lo extrañamos al forastero. Donde quiera que estés, acá estamos. Vamos, nosotros sí estamos acá en la 26 y 21 en la radio pública. Primer lunes de febrero, le ponemos todo. Todo el reme. ¿Qué tenemos hoy? Hoy en esta mesa. Hoy, como siempre, cuando no está el forastero, tenemos que acordarnos, querida condesa, de decir la hora, todo eso que dice él. ¿Qué hace él? Claro. O sea. Son las 20:07, y ya, lo hace rápido, son las 20:07 en la Radio Pública de Mercedes RPM. Yo no puedo. Sin repetir, soplar, o sea, como rápido. Sí, bueno, yo no puedo. Es una cualidad del forastero. Lo vamos a decir lento, son las 20:07 en la Radio Pública de Mercedes 88.5. mercedes.gov.ar/radio, quienes quieran escucharnos o ya nos están escuchando, o sea, no tiene sentido. Exacto, si no pueden llamarnos también por teléfono, alguien analógico. ¿Teléfono fijo? Tenemos un fijo, si alguien quiere llamar. 40 20 27. Y en redes sociales también estamos, en Instagram, somos El Puchero Misterioso, y en Facebook, que nos dejan mensajes y los leemos online. Estamos online. Así que, bueno, ¿y qué tenemos entonces en la mesa? Aparte de la ausencia del forastero. Tenemos, como siempre, un buen antipasto. Bueno, va a venir cargadito. Tipo picadita. O sea, hoy está fresquito, así que le mandamos toda la carne al asador. Me gusta eso. Está bueno. Bien. En nuestro antipasto va a estar condimentado, va a estar mitológico, como venía siendo ya casi una tradición. Claro, como se viene acostumbrando. Sí, me gusta. Año arrancó así. Empezamos mitológico, sí. Está bueno. Un poco por lo que decíamos el lunes pasado, que, o sea, cómo estamos invadidos de los mitos y cómo de repente está bueno descubrirlos y conocerlos y dar su fundamentación, su historia. Así sí. Que está bueno. Me hice cargo, en este caso, del antipasto. He traído un mito. Ya lo vamos a leer. No quiero ni decir nada. Nada. Después, bueno, tenemos un buen plato fuerte de literatura y cositas. Hay cositas. Y tenemos, ¿cuál es la consigna de este mes? Como lo habrán... La clave del mes. La clave. Me gusta eso de clave. Clave, llave, código. Arre. Sí. Bueno, como ahora... pueden coleccionar. Sí. Coleccionan los audios del Puchero Misterioso, sabemos, los fans. Me interesa mucho esa idea también. Podríamos darle forma a eso, ¿no? Coleccioná el Puchero Misterioso. Puchero Misterioso, un programa de radio coleccionable. Ojo, quedó el eslogan. Quedó. Estuviste muy bien. Gracias. Esto es improvisación en vivo. Bueno, y sí, ya veníamos con la clave. Bueno, sí, venimos con una clave... Con una clave, como habrán escuchado en la editorial, que no lo presenté, escuchamos y leímos un texto de Roland Barthes, para leerlo mejor. Es un texto llamado Vestidos, un apunte crítico, que está en el grado cero de la escritura y nuevos ensayos críticos. Roland Barthes es un estructuralista crítico, un crítico estructuralista que... estudió, además de literatura, estudió mucho la moda, sí. Y la semiótica y lo que dice uno con lo que usa. Sí. Sí. Así que ese fue un pequeño texto al respecto. Y nos parece que esto de... Nos parecía una clave interesante, ¿no? El vestir. Sí. El vestir, el accesorio, la parafernalia, el adorno, lo que uno... Sí. O sea, ¿qué es lo que quiere decir al mundo uno cuando... se viste y cuando tiene la posibilidad de elegir lo que se pone, ¿no? Porque a veces uno es afortunado de tener esa posibilidad, siempre pensándolo así. Pero a nivel cultural, social, eso es el reflejo de algo también. Y bueno, y como nos gusta mucho la literatura, está plagada de referencias de este tema. Y bueno, la idea es, cuando traemos la clave mensual, es traer textos, músicas que tengan algún destello de lo que sería el vestuario, la vestimenta, el vestir. Hay un montón, realmente. Hay mucho. Qué bueno. Y bueno, también los platitos de Elvira vienen llenas de algo nuevo. Están llenos de epístolas, si mal no epístola, recuerdo. Sí. Vamos a leer ahí. Vamos a tener algo ahí. Unas cositas. Sí, unas sí, cositas. Sí. Bueno, 2012. ¿Largamos el antipasto? Largamos el antipasto, sí. Sí, me gusta. Dijimos que era mitológico. Es mitológico. Muy bien. Los últimos programas estuvimos ahondando en la mitología occidental, ¿no? Esta que da el pie para las grandes civilizaciones occidentales, la griega, la romana, no me acuerdo si estuvimos leyendo algo, pero sí, puede que sí. Yo dije, bueno, me aburrí de Zeus, básicamente, Zeus violando gente. Sí. Vamos a Japón, a ver qué hay en Japón, a ver qué hay por aquellos lugares. Interesante. Entonces me topé con una historia que quizá harto conocida por ustedes, por mí no. La historia de Amaterasu. ¿Conoce? No, no conozco. Bien, no sé si se estará pronunciando tan bien como lo estoy pronunciando yo, porque el japonés se me escapa un poquito un nomás. Un poco, no estaríamos manejando japonés. Sí. Amaterasu es la diosa del sol. En realidad, y ya empiezo a corregirme a mí misma, no es del todo correcto decir diosa, ¿no? Porque eso es una acepción más bien occidental, ese término. O sea, de los dioses. La claro. Diosa. Los japoneses le dicen kami, sí, con K. Y por lo poco que pude investigar, vendrían a ser, sí, como dioses, más bien espíritus, genios. Tiene más que ver con esa... Divinidades, no, como, no y tampoco. Tampoco, como los espíritus creadores. Bien. Una cosa así, por lo que entendí. No es tan... Yo prefiero decirle kami a que decirle dioses. Los kami. Sí. Hay... Bueno, Japón, la religión nativa nipona es lo que se llama el sintoísmo o shinto también. Y los kami están en el panteón este shinto. Después hay... la cultura china se empieza a mezclar, ahí ya la historia se me pierde también un poco, pero empieza a haber préstamos y confluencias con otras culturas. Sí. También está el budismo japonés, en fin. Pero bueno, esta historia surge, hay como dos libros que son bastante importantes en la mitología japonesa. Uno es el Kojiki o Kojiki, no sé bien cómo se dice, con K. Y el Nioshok. Bueno, es muy difícil para mí pronunciar todo esto, discúlpenme. Ok, pero lo traemos acá. Pero lo traemos acá, sí. Ahora, después voy a refrescar a ver si está bien lo que estoy diciendo los nombres, pero que creo que se dicen así. Son dos libros antiquísimos. Creo que el Kojiki, este o Kojiki, literalmente quiere decir todo lo que pasó en la historia, como una... Como cosa así, como muy literal. Como una memoria. Exacto. Universal. Libros, más o menos, data, este libro data más o menos del 680 después de Cristo. Si quiere decir registro de cosas antiguas. Qué buena que se me da el chamullo, ¿no? No, ¿por qué? Este libro dice que hubo un libro anterior, que este libro es como una copia o una transcripción de un libro anterior que había sido destruido. Entonces, bueno, hay como un linaje anterior. Sí, anterior, que fue perdido, fue incendiado, perdido en algún incendio, y este es como la suerte de reconstrucción de aquel libro antiguo. De aquí sale la historia de Amaterasu que les voy a contar, mis queridos pucheres. Por favor. Que es, recordemos, un espíritu, una divinidad del panteón Shinto, que sería de la la religión más nativa japonesa. Bueno, Amaterasu es la diosa del sol. ¿Por qué es la diosa del sol? Ella es hija de Izanagi y Izamini. nombres que no te suenan para nada, ¿no? Bueno. Que son como dos, también, dos kamis, dos dioses. Sí. A los que les encargaron tener, poblar el mundo y empezar así la creación, ¿no? Como que el mito de Amaterasu se desprende un poco del mito de la creación, sí, que va por otro lado, que depende de los padres de Amaterasu, de ella. Algo que ya me había parecido muy interesante es que el nacimiento de Amaterasu se produce al emerger ella del ojo derecho de su padre. Como una manera de nacer, ¿no? Saliendo de un salió hombre. Por supuesto, Condisa. Quiero una mitología alguna vez. No. Amaterasu emergió del ojo izquierdo de su padre llamado Izanagi. Lo dije mal. Izanagi. Uh-huh. Su madre se llamaba Izanami, que era la pareja de Izanagi, quienes estaban encargados de poblar. De ellos también, además de Amaterasu, nacieron dos hermanos más, llamado Susano, bueno, se llama Susano, y Tsukuyomi. Le voy a decir muy lento los nombres porque es muy difícil. Sí, tomen nota, por favor. Y además, Izanagi e Izanami crearon las diferentes islas que van a conformar luego Japón. En fin, cuando nace Amaterasu, cuando emerge del ojo derecho de su padre, se empiezan a generar un montón de rayos de colores y luces brillantes de su cuerpo. Entonces, desde aquí sale la luz, y es por esto que ella es la diosa de la luz y del sol. Bueno, ¿qué pasa? El padre, Izanagi, sí, Izanagi le otorga a Amaterasu el control de el cielo, de las planicies aéreas, por decirlo de alguna manera, y a su hermano Susano, me encanta que se llame Susano. Susano está más encargado del agua, de los mares, de las tormentas, y un poco Susano medio que no estaba muy de acuerdo con esa repartija, sí, porque Amaterasu tenía un carácter muy alegre, era muy amable, compasiva. Además, esto de ser la diosa del sol también viene un poco por la calidez con la que ella se relacionaba con el resto de los kami, sí, que son los espíritus y dioses, y de los mortales, ¿no? Era muy, muy amable, muy cariñosa, muy cálida, también tiene esta cualidad, ¿no?, de calidez. Entonces, ella estaba ahí dominando las planicies aéreas, siendo alegre, siendo buena mina. Siendo buena. Sí. Y el hermano ahí que no estaba muy contento con esa repartija. ¿Qué pasó? Ella, Amaterasu, siempre se rodeaba de doncellas. Esto es algo también que sucede en varias mitologías, ¿no? Como la diosa linda y alegre y bella rodeada de otras doncellas. Sí. Y se le reconoce también a Amaterasu por ser quien enseñó a los hombres y a las mujeres a confeccionar ropa, a confeccionar los vestidos, a tejer, a armar sus abrigos, todo en relación a esto, ¿viste? Del abrazo de la calidez. Y cuando ella enseña estas labores, también se da cuenta que las mujeres, ella se rodeaba de mujeres, además de tejer la ropa, de hacer los trajes, cultivaban el arroz. Entonces Amaterasu dice, bueno, paren un poco. Las minas están haciendo la ropa, haciendo los trajes, el abrigo, las mantas y además cultivando. Laburen, loco. Muchachos, ¿por qué mejor no se quedan ustedes, los hombres, con el cultivo de arroz y con los campos y con las tareas? Ay, perdón, agricultura. Ha pasado un momento no radial que fue que yo la pateé a la condesa. Con la agricultura las chicas se quedan tejiendo y bordando. Bueno, había cosas más interesantes para hacer, seguro, pero por ahora Amaterasu dijo... Estaría manejando esa área. Claro, vamos a dividirlo de esta manera. Entonces, bueno, ella siguió así trabajando y acá hay dos versiones básicas, ¿no? Parece que el hermano, Susano, tan enojado estaba, tan celoso, envidioso de los dominios de su hermana, que empezó a arrasar con todos los campos de arroz que ella había dispuesto que los hombres trabajen. Otras versiones dicen que el padre de Amaterasu y de Susano, viendo que su hijo estaba descontento, dijo, bueno, hagamos una especie de campeonato, de sorteo para ver a quién le corresponde el cielo. Igualmente él perdió y se calentó más todavía. Ni una, o sea, de alguna, claro, Susano. Susano. Pero estas dos versiones, lo que en los que sí son similes es en la ira de Susano al respecto y en relación a lo que estaba haciendo Amaterasu, súper feliz. Estaba caliente y encima pierde peor. Claro. Entonces, ¿qué pasó? También dicen que Susano... se debe decir Susano, pero a mí me gusta decirle Susano. Sí, Susano. También parece que Susano le gustaba un poco el alcohol. Empezó con esto de inundar los campos, arrasó los campos de arroz, inundó todos los canales de riego que había. Le empezó a tirar excrementos al palacio y a los templos. Se empezó a armar ahí una bataola impresionante en contra de la labor de Amaterasu. Entonces ella le dijo, bueno, pará, le rogó que pare. Sí. Él obviamente le ignoró, se enojó mucho más. ¿Y qué hizo? Él iba montado en un caballo celestial haciendo todo este despiole. Y estaban las doncellas, las chicas que estaban tejiendo y haciendo los vestidos, estaban tejiendo en un telar. Y él, enojado, les tiró el caballo, mató al caballo y les revolvió el cadáver a las trabajadoras. Terrible. Un caballo celestial inmenso que rompió el telar y las astillas del telar mataron a las doncellas de Amaterasu que estaban tejiendo. Hay versiones que son más detallistas y dicen que perforaron a las doncellas en su genitalidad. Terrible. Como siempre, la mitología con sus detalles crudentísimos. Sutiles. Sí. Además de que Susano o Susano destruyó un caballo celestial, que también era una ofensa enorme, porque era un caballo divino, sí, por así decirlo. Bueno, Amaterasu, súper furiosa y triste, porque todas sus amigas, sus doncellas, habían sido asesinadas cruelmente por su hermano, se encerró en una cueva celestial y la selló con una roca. Recordemos que ella era quien proporcionaba calidez y luminidad al mundo. Por lo tanto, el mundo comenzó a sumergirse en las tinieblas, toda vida empezó a marchitarse, la oscuridad comenzó a reinar e incluso espíritus malditos o no benignos empezaban a tomar el mundo. Entonces, ¿qué pasó? Los kamigami, que kamigami viene a ser el plural de los kami, o sea, el resto de las deidades. Exacto, que decíamos que se llamaban kami. Exacto, vamos a decir kami. El resto de los kamis, kamigami, se reunieron intentando, frente a la cueva en la que estaba encerrada Amaterasu, intentando que salga. Sí. Convenciéndola que vuelva, así con ella volvía la luz, volvía el calor, volvía la vida prácticamente, tal cual. Y no había manera de convencerla. Hay también otros relatos que dice que no solamente los kami se reunieron, sino que los mortales, que también eran muy, muy, muy caros a Amaterasu, también se reunieron intentando hacer que salga la diosa, la kami, perdón. No había manera. Omoikane, quien sería el kami de la inteligencia, se le ocurrió un plan. Se sentaron todos cerca de la cueva y colocaron un gran espejo desde un árbol apuntando directamente a la entrada de la cueva. Y empezaron a armar un festejo, una celebración. Ama no Usume, quien es la diosa de la danza, sería la Megami de la danza, porque acá hay otro detalle que no dije. el femenino de Kami se dice Megami. Así que... aprendete unas palabritas. Sí, sí, tenía como un glosario, básicamente, para este antipasto. Entonces, Amaterasu era una Kami, y la Kami de la danza, la Megami de la danza, perdón, Ama no Uzume, empezó a bailar. Empezó a bailar, haciendo mucha bulla, mostrando sus pechos, levantándose la pollera, como haciendo un escándalo para que Amaterasu emerja. Asomara la nariz. Claro, todos empezaron a aplaudir, todos empezaron a hacer un bullicio. Y bueno, Amaterasu era un poco curiosa. Entonces, corrió un poquito la roca que sellaba la cueva y le preguntó al primero que encontró al lado, le preguntó, che, ¿qué pasa? Y esto estaba planeado, lo siguiente. Le dijeron a Amaterasu que estaban celebrando que había una nueva Megami, o sea, una nueva diosa se estaba incorporando al panteón de las divinidades. Y ella dijo, ah, sí, ¿quién es? Y le señalaron el espejo. Y ella se miró por primera vez al espejo, vio una imagen bella, porque ella era súper bella, llena de luz. Y mientras ella estaba asombrada viendo a la nueva diosa, que era ella en realidad, se apuraron todos a cerrar, a volver a sellar la cueva para que Amaterasu no vuelva a encerrarse. Bien, esto no termina aquí. Otra vez Amaterasu pudo conquistar el cielo, poder volver a estar en la tierra, y envió a su nieto, porque también, bueno, tenía nietos, Amaterasu, envió a su nieto a pacificar Japón. Y de aquí, acá empieza la pata política de este mito. Sí. Directamente del linaje de Amaterasu, o sea, su bisnieto, sería el primer emperador de Japón. Entonces la dinastía imperial japonesa estaría ligada directamente a esta divinidad, sería el bisnieto de Amaterasu, el primer emperador. Y acá hay un dato que a mí me encantó, que yo claramente no sabía. ¿Qué? La dinastía imperial japonesa tiene ciertos elementos que son reliquias de la familia imperial, entre los que se cuentan con el espejo, con este espejo llamado Yata no Kagami, que es el espejo en el que Amaterasu se reflejó. Es parte del tesoro imperial japonés. Me encanta. Magia. Dicen que el espejo está en un museo, pero como no se puede... En un santuario. En el santuario de Ise, que es Amaterasu mismo, como no se puede acceder, es como también... Es un rumor, es un mito mismo el espejo, la existencia de este espejo. Sí. Pero bueno, ese espejo, ese accesorio está ahí, me pareció... Solo Amaterasu se puede reflejar en él. Podríamos entenderlo así. Muy interesante. ¿Qué te ha parecido, Condesa? Me encantó, primero porque no sabía absolutamente nada de Amaterasu y todos los demás, los Kamis, los Susanos. Los Kamis, los... Y todo el glosario. Pero además, creo que en alguna oportunidad hemos hablado fuera de la radio del desconocimiento que tenemos hacia otras mitologías que no sean las occidentales, las de siempre, las que ha traído, bueno, Freud en la literatura. Es interesante, y más allá de eso que decimos, bueno, nos tenemos que hacer un glosario, qué importante es que, por lo menos, conocer, saber, enterarnos de esto, y también las analogías, porque lo que decíamos, bueno, de que la mujer se crea a partir del hombre, de la creación, bueno, cómo se repiten todos los mitos, después la envidia entre hermanos, eso es como Caín y Abel también, es como... Totalmente. No sabemos... Pero la cultura china, la japonesa, son súper antiguas. Súper antiguas, o sea, mucho más que la nuestra. Sí, y súper rico, me parece. Me encantó. Bueno, me alegro que le haya... Tendríamos que traer más mitologías de estas. O sea, le tomo la palabra, me encanta. Para la próxima. Prometo tener un glosario más afinado de los... Me encantó igual. De los términos, porque es realmente difícil. Me porque pongo además a transpirar. También... pensamos, digo, así, según lo que vos decías de los kami, como una palabra seguramente para ellos tiene muchos más significados, o sea, como aprender el español tiene sus connotaciones, seguramente kami es más allá de lo que puede entrar en un diccionario común. Hay palabras sí. Inclusive son intraducibles. Totalmente, eso es como la gran, es como un abismo casi insondable que tenemos desde el lenguaje. De determinar ciertas culturas que nos son completamente lejanas y que nuestro lenguaje no va a llegar porque son dos raíces distintísimas, como claro. Pasa con Occidente y lo no occidental, que decirle Dios a algo que no exactamente es un Dios, pero tampoco sabemos qué. Más o menos. Claro, es un desafío, pero lo bueno es que hay que tener la cabeza un poquito abierta para poder tal enriquecerse cual. Con estas. Sí, incorporarlo y tenerlo presente, por lo menos al momento que a veces uno es curioso y quiere investigar o leer, o le gusta la mitología, hay otra mitología, o sea, claramente, hay de todos los pueblos, tienen sus historias, bueno, me encantó. Totalmente, bueno, me alegro. Bien, son las 20:32. Muy bien, la hora por segunda vez. Perfecto, somos las pucheras misteriosas pucheras en el día de hoy. Escuchamos una canción. Music, por favor. Bueno, lo vas a pronunciar vos porque esta la elegiste vos, querida. Bueno, es un tema. Se llama La Javanese. No lo sé pronunciar, está en inglés. Escúchenlo, es una versión que ha sido súper reproducida por distintos cantantes. Es de los años 60, si no me equivoco. Es un tema muy hermoso, muy dulce, y bueno, lo quería compartir porque sí. Adelante. Bueno, volvimos después de este tema tan relajante. Vamos a hablar ondulante. Así. Esta versión es de la película La sombra del agua. No sé si la viste, Pepita. No tuve el gusto. Muy hermosa la peli. Es de, creo, del 2013, 2014, si no me equivoco. No me acuerdo exactamente, pero es bastante actual. Y es una adaptación del tema original, que es del 62. Acabamos de escuchar a Madeleine Perú. Madeleine Perú. Perú. Necesitamos alguien que sepa francés, básicamente. Necesitamos gente que sepa muchos idiomas para muchos poder idiomas. Compartir. Estamos hablando japonés, francés. ¿Qué? O sea, ¿qué más quieres? No podemos tanto. Por favor. Puedo hablar de jeringoso, puedo hablar. Pero bueno, no. Brevemente, este tema fue escrito en el 62 por Serge Gainsbourg, no sé cómo se pronuncia tampoco, claramente. Y es así. En el 57, Boris Vian escribe una canción, se llama La Java, Javanés. Y lo que hace la letra, esta canción en francés que cuenta, la que escribe en el 62, es Serge. Habla un poco de una pareja que se enamora durante lo que dura la canción La Javanesa. Ah. Entonces, un poco habla sobre, hace una referencia a la de Boris Vian y es como autorreferencial y habla un poco sobre eso, básicamente para conocerlo. Hay muchas versiones, pero bueno, lo busca en YouTube, lo va a encontrar cantado por muchas personas. Me encantó. Muy lindo. Boris Vian también, autor. Un prolífico autor de la literatura francesa. Uh-huh. La espuma de los días es un novelón. No lo conozco. Ah, bueno. Te va a gustar. La espuma de los días. La espuma de los días, sí. Ok, bueno. Sí, La espuma de los días. Sí, he escuchado música de él, pero nunca leí nada. Así sí, que sí, sí. Interesante saberlo. Como siempre. Bueno, volviendo al tema, la clave para conquistar. No, vestuario, que decíamos hoy, un poco la literatura, decíamos que estaba empapada en esto. Y hoy traje un libro muy especial, donde marqué algunos fragmentos, porque sería imposible leer todo esto. Este libro es 100 años de soledad, o sea, una obra maestra de la literatura. Y bueno, seleccioné unos fragmentos para disfrutar este lunes. Y dice así: en realidad, Remedios, la bella, no era un ser de este mundo. Hasta muy avanzada la pubertad, Santa Sofía de la Piedad tuvo que bañarla y ponerle la ropa, y aun cuando pudo valerse por sí misma, había que vigilarla para que no pintara animalitos en las paredes con una varita embadurnada de su propia caca. Llegó a los 20 años sin aprender a leer y escribir, sin servirse de los cubiertos en la mesa, paseándose desnuda por la casa, porque su naturaleza se resistía a cualquier clase de convencionalismos. Cuando el joven comandante de la guardia le declaró su amor, lo rechazó sencillamente porque le asombró su frivolidad. «Fíjate, qué simple es», le dijo Amaranta. «Dice que se está muriendo por mí, como si yo fuera un cólico miserere». Cuando en efecto lo encontraron muerto junto a su ventana, Remedios, la bella, confirmó su impresión inicial. «Ya ven», comentó, «era completamente simple. Parecía como si una lucidez penetrante le permitiera ver la realidad de las cosas más allá de cualquier formalismo. Ese era al menos el punto de vista del coronel Aureliano Buendía, para quien Remedios la Bella no era en modo alguno retrasada mental como se creía, sino todo lo contrario. Es como si viniera de regreso de 20 años de guerra», solía decir. Úrsula, por su parte, le agradecía a Dios que hubiera premiado a la familia con una criatura de una pureza excepcional, pero al mismo tiempo la conturbaba su hermosura, porque le parecía una virtud contradictoria, una trampa diabólica en el centro de la candidez. Ese es uno de los fragmentos, habla de Remedios la Bella, y seleccioné otro que dice así: Amaranta tejía su mortaja. Fernanda no entendía por qué le escribía cartas ocasionales a Meme y hasta le mandaba regalos, y en cambio ni siquiera quería hablar de José Arcadio. «Se morirán sin saber por qué», contestó Amaranta, cuando ella le hizo la pregunta a través de Úrsula, y aquella respuesta sembró en su corazón un enigma que nunca pudo esclarecer. Alta, espadada, altiva, siempre vestida con abundantes pollerines de espuma y con un aire de distinción que resistía a los años y a los malos recuerdos, Amaranta parecía llevar en la frente la cruz de ceniza de la virginidad. En realidad, la llevaba en la mano, en la venda negra que no se quitaba ni para dormir, y que ella misma lavaba y planchaba. La vida se le iba a embordar el sudario. Si hubiera dicho que bordaba durante el día y desbordaba en la noche, y no con la esperanza de derrotar en esa forma la soledad, sino todo lo contrario, para sustentarla. Este libro, lo que me sucede es que yo creo que es completamente, desde la palabra inicial hasta el final, es como una larga sucesión de poesía, de algo que no se termina de decir nunca. Es como que estos pequeños fragmentos me parecen una obrita en sí, me da esa sensación. Me gustó eso que dijiste de que es una es algo que no se termina de decir nunca. Sí, esa me da esa sensación siempre este libro. Es como cada vez que lo releo y tengo frases anotadas, marcadas, es como uno vuelve y se detiene en eso. El fragmento que seleccionaste, el último, sí, este de Amaranta bordando su mortaja o tejiendo su mortaja. Sí, bordando. Me hizo acordar una entrevista que una vez leí que le hicieron a García Márquez, que está en el libro El olor de la guayaba, que es una entrevista a él, que le preguntaron algo así, ¿cómo hizo para imaginar todo este mundo? Y él dijo, no lo imaginé. No lo imaginé. Fue mi vida. Sí. Y contó que su abuela tejía su mortaja porque pronto iba a morir, y efectivamente a los pocos días, una cosa así, un relato así más que mágico, parecía mágico. Claro, era su realidad, ¿no? Impresionante. Era su día a día. Entonces, me parece que... Sí, está como condensado ahí de una manera que uno cree, claro, como si, ¿cómo imaginas eso? No, es claro, la realidad. Pasó. Absolutamente. Me pasó. De hecho, el libro tiene su historia aparte, su historia en sí, más allá de esto, o sea, de todo como él lo lleva. Él, para escribirlo, lo tuvo en la mente de 17 años, o sea, wow, dándole vuelta a esa historia en la cabeza, lo que él contaba. Y cuando se decide finalmente escribirlo, le pide a su mujer, a Mercedes, renuncio a todo, renuncio al trabajo, bancame en esta. Bancá los chicos, yo me encerré a escribir esta novela. Y estuvo 7 meses escribiéndola, y cuando la manda al concurso que hacía la editorial sudamericana acá en Argentina, no le alcanza, o sea, tenían tan poca plata que no le alcanza para mandar la obra completa, manda la mitad. No sabía. Y llega tarde, o sea, ya se había cerrado el concurso. Entonces, cuando el que lo recibe ahora, no me acuerdo, pero sé que es un escritor muy famoso, muy conocido, el que era el jurado, lo recibe tarde. Encima, esto es una historia, el sobre se les cae en el agua, estaba todo, había cosas que no se leían, pero aún así, este hombre, el jurado, dice, esta es la obra que gana. O sea, lo leyó como diciendo, listo, ya está, ya había otras obras presentadas. Por favor. Y gana el premio de la editorial y se publica en el 67, 100 años de soledad. Pero todo lo que conlleva, y bueno, eso que vos decís, cómo él hace toda esa historia, y cómo la primera vez que la leí tenía 15 años, y la segunda fue hace 5 años, cómo cambia la percepción. A mí me dio la impresión en esta obra que estaba la historia de muchos pueblos condensada en una misma historia, y de Latinoamérica también. O sea, cómo había similitudes, dolores, cosas que no se decían de América Latina en este libro. Y por eso a mí me da la impresión, cada vez que lo leo, es como que hay otra cadena que se abre y hay más para decir. Es un libro que admiro muchísimo. Y bueno, tenía ganas de compartirlo. Muy buen plato has traído, Condesa. Candente, fuerte. Candente, sí. Estamos con las páginas abultadas. Abultadas. Hoy. Porque yo les traje Leñador, una novela de Mike Wilson, que con ese nombre vos me decís, Mike Wilson, ¿de dónde sos? Mike Wilson nació en Estados Unidos, pero hijo de un padre norteamericano y de una madre argentina, pasó su infancia no solo en Argentina, tampoco en Estados Unidos, sino que también en Chile y Paraguay, una persona que... Sí, con Trata un padre mundo. De esos, claro, un sí. padre de esos que viaja por todo el mundo y sí. él ahí. Entonces se crió un poco entre Argentina, Chile y Estados Unidos. Actualmente es profesor de literatura de la Universidad Católica de Chile, vive en Chile. y escribió varias obras, por ejemplo, Zombie, Rockabilly, salieron por Alfaguara en 2009-2011, hace poco salió Ártico por el Fiordo, que es la editorial que tengo acá en mis manos, de Leñador. Sí. Leñador es una novela, es bastante gordita, debo decir, es una novela que explora la vida de un muchacho que se va al Yukon, allá frontera con Canadá, a vivir con un grupo de leñadores. Es una novela que no tiene solamente un hilo narrativo. El escritor, lo que dice el autor, es que estaba harto de la narrativa, sentía que la narrativa no le estaba, que narrar una historia no le estaba dando nada nuevo a él. Entonces se propuso escribir otra cosa, se propuso escribir una novela casi no narrativa, una cosa bastante rara, sí, una apuesta lingüística rara. Y les voy a leer un pedacito, sí, simplemente para que vean cómo es esta, sí, novela. Me interesa esa estructura. Sí. Vestimenta, punto. Aparte del sistema de calefacción, cada leñador debe velar por su propio bienestar ante el frío del invierno. Para esto es importante contar con la vestimenta y abrigo adecuados para la crudeza del frío. Esto se logra por medio de la construcción de capas en la vestimenta para resguardarse contra el congelamiento y la humedad. La primera línea de defensa es la ropa interior, específicamente los calzoncillos termales de cuerpo entero. Estos suelen ser de lana o de algodón y cubren todo el cuerpo salvo la cabeza, las manos y los pies. Se caracterizan por tener aberturas plegables adelante y atrás para que el leñador no tenga que quitarse la ropa interior cuando va al baño. Esta primera capa de abrigo disminuye la fuga del calor corporal, manteniéndolo ceñido a la piel. Pantallazo sobre la vestimenta. Sí. Antes tenemos el abrigo, las botas de los leñadores. Es casi como una entrada de diccionario. Por ejemplo, sigo leyendo. Por lo mismo son vulnerables al congelamiento localizado. Véase congelamiento. Es como una enciclopedia de momentos. Sí, sí. De la vida y de los elementos que de los hacen leñadores, al campamento. Del campamento en sí. Tenemos esta parte, sí, que sigue. Y luego punto y aparte. Me tocó participar en un entierro. Cargamos el cajón entre cuatro, unos 2 kilómetros hacia el oeste. Era un hombre callado, apenas lo conocía. Me acerqué a hablarle un par de veces para pedirle que me ayudara a sacarle filo a mi hacha. Los demás entendieron que éramos amigos y me pidieron que ayudara con el sepelio. No objeté. Murió de cáncer, o eso suponemos. Hace rato que se sentía mal, dejó de comer, estaba demacrado. Dijo que su padre y su abuelo cayeron víctimas de leucemia, que de seguro eso era lo que lo estaba consumiendo. No quiso abandonar el campamento, dijo que a esta altura no serviría de nada, que estaba listo para irse, que lo aceptaba. Envidié esa calma ante la muerte. Cavamos en silencio, sellamos la tapa del cajón y lo bajamos. Al enterrar el cajón, noté el olor de la tierra húmeda, oscura, fértil, llena de vida. Impregnaba mis manos. Terminamos de llenar la tumba y fijamos la lápida tallada. Decía, aquí yace un hombre que vivió y es. Dije algo breve, no me acuerdo qué, y regresamos al campamento. Es un libro raro como está construido. Sí. Por momentos es asfixiante esta idea de diccionario, que tampoco es un diccionario puro y duro, porque va nombrando cosas al azar. De repente tenés estrellas, árboles, como y las definiciones y para qué es útil a, sí, cada momento. La verdad que es súper interesante. Es raro, es filosófico, es narrativo, porque tenés la historia también de, sí, este... Y te sitúa también en un contexto, o sea, todas esas, me parece, sin leerlo, pero todas esas observaciones, ese diccionario, entre comillas, también te está llevando a un mundo que vos vas imaginando. Sí, y te enseña también un poco. Es casi como... Te mete. Como una instrucción. Sí. Fue escrito en 2013, esta es una reedición del 2016 de Fiordo, que es una editorial preciosísima de acá de Buenos Aires. Se consigue el libro. Se consigue también Ártico, que es de él, que es una novela más breve y no tuve el gusto de leer, pero la tengo ahí entre las próximas. Es difícil describirlo, hay que entrarle y tiene un acercamiento, uno puede leerlo y decir, habla sobre la naturaleza. Sin embargo, el autor mismo dice que no, que la naturaleza, que los leñadores, que el campamento son excusas para abordar una apuesta lingüística. que me parece a mí que la logra. A mí me gusta mucho este libro. Sí, me gusta eso, que sea disruptivo, que, o sea, elija otra forma de contar algo. Total. Interesante. Totalmente. Muy interesante. Anotado. Anotado. Me voy Forastero, llevando... ¿usted qué trajo? Cri, cri. Nada, ¿vieron? Está muy callado. Muy callado. Bueno, ¿qué hora es? No lo quiero decir. Son las 20:52. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien, tranquila. Estamos en la RPM, Radio Pública de Mercedes, 88.5. Como siempre aclaramos, nos pueden escuchar por el 88.5, nos pueden escuchar online, mercedes.gov.ar/radio. Y si sus oídos están perezosos, nos pueden buscar en internet. Solemos grabar este hermoso programa y subirlo en archive.org. Buscan El Puchero Misterioso y ahí encuentran... magia. La colección, los programas coleccionables, como coleccionables. Dijo. Coleccionables. Como este dijo la Condesa. Vestuario. Querida. Por favor. Bueno, ¿y ahora? Y ahora vamos música. A escuchar... Sí, dale, escuchemos. Una vamos musiquita. A escuchar a la magnífica Dom La Nena con No Me Upáis. A Simone de Beauvoir, 16 de marzo. Mi querido Castor, no ha habido carta suya hoy. Hoy fui a desayunar al arroz. Figúrese que ahora la bonita pelirroja se maquilla, lleva faldas sugestivas y se ha vuelto un poco puta. En cambio, la gruesa morena se ha casado. Como dice Nodín, que ha gozado de sus favores. Tienen suerte los cornudos. Tras lo cual, volví a trabajar y comencé el prólogo armado de coraje. Cuanto más trabajo en él, más compruebo su necesidad. Pero hace falta valor para reescribir 50 páginas de una novela que uno creía terminada. Iré a buen paso. Además, y ahora que me he metido en ello, me divierte mucho. Pasé 2 páginas a máquina esta noche. Al mediodía almorcé en el bar de siempre y por la tarde, como estaba desocupado, ya no tengo nada que leer y le envié a lista de correos Guillermo II, La Comuna y Bismarck y un pequeño conjunto muy entretenido. Me ofrecí para ir en camión a buscar carbón a la ciudad que dejamos ayer. A la ida todavía era pasable, yo estaba en la parte de atrás con un parisien de la Rue Lepic, apodado, no sin cierta razón, Nimbus. El viento nos cortaba la cara y hacíamos el balancín más de lo lógico, pero en realidad era divertido. Pero a la vuelta la velocidad levantaba remolinos de polvo, de carbón, y Nimbus y yo quedamos transformados en unos negros auténticos. Era graciosísimo. En el intervalo me despedí obsequiosamente de las damas del hogar, a quienes ayer había olvidado congratular. Volví a las 5, me hacé ampliamente, trabajé un poco, fui a beber un café, y a las 7... he vuelto 8:30, seguí trabajando. Son las 11 y le escribo. Le beso, pequeña mía, amor mío, sus ojitos y sus mejillas. Esta carta fue escrita por Jean-Paul Sartre. Es una colección que son las llamadas Cartas al Castor y algunos otros escritos, que fue recopilada por Simone de Beauvoir. Es un periodo que va del 39 al 63 de cartas de él, y esta en particular, o sea, son todas las que le envía él, esta en particular es durante la época en la que Sartre sirvió al ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial de meteorólogo del ejército. O sea, estaba en un puesto de meteorólogo. Yo jamás me había imaginado. Esto, pero de ser filósofo realmente es un abanico de posibilidades. Era de todo el señor. Pero bueno, yo leyendo esto digo, ¿cómo? ¿Qué está haciendo? Contemplando, porque le va contando a ella su día a día. Todos los días le escribía una carta, era impresionante. Y le contaba eso, que estaba controlando el tiempo, cuando nevaba y demás. Esto a él en el 40 lo capturan los alemanes y durante un año él es prisionero, sigue escribiéndole estas cartas a ella. Sigue escribiendo sus obras filosóficas, que él las tenía en una libretita, pero las cartas son muy hermosas. Esta la elegí, bueno, no es muy larga y demás, pero como le decía antes de que empezáramos hoy, es como un pequeño diario donde se cuenta y se refleja la vida y las formas de también de que se comunicaban ellos y cómo daban esa evolución de sus obras. O sea, contándole, bueno, estoy escribiendo tal obra que después, vos, la náusea, ¿qué? Claro. Bueno, muy interesante. Al que le gusta su obra, lo recomiendo. Estamos con esta tentativa de abrir una pequeñísima sección en nuestro perfecto y fabuloso programa de epístolas. Epístolas. Yo sé que la Condesa es muy fanática de las epístolas. Me encantan. Y tiene una cantidad. Guardo, conservo. De todas las épocas. A mí me pasa algo con las cartas que es un poco... ¿Está bien que leamos estas cosas? ¿Está mal? ¿Es meternos demasiado? ¿Es casi una apuesta de los herederos llenarse de plata con las cartas de sus ancestros famosos? Llevemos la lista del supermercado de Sartre, la publicamos. Total. Me pasó algo curioso. Hay unos volúmenes de cartas de Cortázar. Son creo que 3. Sí. Yo, cuando era joven, era muy fanática, me los compré, los empecé a leer, qué sé yo, hasta que llegué en un momento a una carta que decía, bueno, espero que esto no lo lea nadie más. Chan. Me sentí horrible, porque estaba yo ahí leyendo. Y vos y 50.000 más. Exacto. Y desde ahí dije, sí, bueno, no sé. Pero me encanta también, es la chupeta. Es como, claro. Es la chupeta. Sí. No, pero sí. No, pero sí. No, pero de todas maneras, a quienes hacen un trabajo biográfico o de recopilación de datos de los escritores, es realmente un material ineludible. A mí, o sea, nada que ver, pero cuando leí el diario de Alejandra Pizarnik, hay que estar pila para leerlo. Me imagino. Entre paréntesis, me imagino. Si están depresivos, no lo lean. pero me pasó leerlo luego de haber leído la poesía completa de ella, y es como una correlación. Su diario era una fuente de trabajo, claro, en su poesía. Es muy interesante eso. También es el diario íntimo. Hola, total, señores. Yo creo que hay veces que no hay que abusar. No soy muy biograficista. No hay que abusar, pero tiene sus cosas interesantes. Si Cortázar dice, no quiero que lo lea nadie, ahí pones la mano en el libro, das vuelta a la página. Acá no ha pasado Pido nada. Perdón a los, pido perdón a las Cami del Olimpo y bueno. Y ya estamos. Pero bueno. Bueno, a mí me parece que es una cosa interesante, una chusmeta interesante. Hay cartas de todos los gustos y colores de escritores, de historiadores. Sí. Así que, sí, yo apuesto. Apostamos. Después, si quieren en las redes sociales recomendarnos, quizás hay alguna carta en particular, hay muchas, y entre escritores es mucha correspondencia. Pero bueno, si quieren hacer sus recomendaciones. Si quieren que publiquemos los mensajes de texto de WhatsApp, perdón, que nos mande mandamos, capturas, mande que capturas. Que nos mandamos con la Condesa, que son súper interesantes. Bueno, lo hacemos, chicos, dejen de insistir. Por favor. Muy bien. Mire el horario. Ah, no, impecable. Impecable, esto. 21:04, ¿qué? Listo, somos increíble, los mejores. Bien, amigues pucheres, esto ha sido El Puchero Misterioso. Así que nos vamos a dejar una canción para el forastero, vamos a dedicársela. Es de Lady Gaga. ¡Apa! Se llama Fancy Pants, pero no vamos a dejar este aire sin antes decirles que levanten la mesa, junten las migas, sean buenos comensales. Hasta la próxima. Nos vemos el lunes. This beat is so funny, we made it with their money. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha